Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 119, acá por Cadorna Rock, como siempre, todos los viernes a las 8 de la noche. Vamos a estar 2 horas escuchando muy buena música, como siempre. Como les dije recién, estamos por cadornarock.com todos los viernes a las 20 horas y después repetimos los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio. A las 21 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. Y a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Salto de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 10 de la noche. Los martes a las 17 horas en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriado del Rock. Los miércoles a las 4 de la tarde en Triunfo Rock. A las 7 de la tarde en Vive Rock y a las 9 de la noche en Asterisco Radio. Y terminamos los jueves a las 5 de la tarde en Conociendo Bandas. Como siempre, les recuerdo a las bandas emergentes que quieran mandar su material, que escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden mandar un WhatsApp al 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, tienen que poner más 549 antes del número. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde están subidas todas las notas que le hacemos a las bandas emergentes. Hoy vamos a tener los bloques de siempre: el bloque de la balada, el bloque de blues, el bloque acústico, el bloque del super clásico, el tema son vivo, bueno, lo de siempre. Vamos a empezar con un tema ahora, pero primero le vamos a dedicar este programa a Vicky de Fuerza de Choque Producciones, que fue operada y bueno, ahora ya está bien. Escuchando Alto Voltaje se va a recuperar rápido. Vamos a empezar con un tema de Bonfire, Praying for a Miracle. Yeah. Bueno, y Brian Johnson, cantante de AC/DC, participó en la recién estrenada canción de Jesse James Dupree, cantante de Jekyll. Es del próximo trabajo en solitario llamado Britain Fire, con fecha de lanzamiento para el 10 de noviembre. El single cuenta con la colaboración en la composición del propio Brian Johnson. Este disco también intervendrán Nigel, el hijo de Jesse, a la batería, y el compañero en Jekyll, el guitarrista Roman Glick. La amistad entre Brian Johnson y el líder de la banda de la motosierra data ya de un tiempo. Ambos ya colaboraron en varios álbumes de Jekyll, como Cut the Crap del año 97 o Relentless del 2002, en los temas Locked and Loaded, Kill the Sunshine. Dupree decía lo siguiente de su colaboración, dijo lo siguiente: Brian Johnson de AC/DC es el rock. Acampé durante dos noches para conseguir entradas para el concierto de Back in Black en 1980. Estar escribiendo canciones con él es todo un viaje. El lyric video que acompaña al single principal, Never Gets Old, esconde más de una pieza de rompecabezas de rock. A medida que el video avanza, los espectadores verán fuentes de letras atemporales. Cada una de ellas es una pista, una conexión con una banda legendaria que ha dado forma a la banda sonora de nuestra vida. Los espectadores pueden escanear el código QR que aparece en el video para registrarse al instante y tener la oportunidad de ganar un viaje a Daytona Beach, Florida. El que es seleccionado como ganador del viaje y han nombrado correctamente las 32 bandas representadas por las fuentes del lyric video, ganará un premio extra de $1,000. Dupree dijo: mete el código QR, regístrate e introduce tu lista de bandas representadas. Es así de fácil. Este video está dedicado a todos aquellos que solían acampar para conseguir entradas de conciertos en primera fila. El líder de Jekyll también desvelaba cómo se fraguó la colaboración con el vocalista de AC/DC. Dijo: hacía unos 6 meses que no hablaba con Brian Johnson porque estaba preocupado con la gira de su libro. Casualmente me llamó en los días posteriores a la grabación. Algunas de las canciones más potentes en las que he participado aparecen en este álbum. Es genial tocar con tu hijo, tu mejor amigo y escribir canciones con Brian Johnson. La vida no puede ser mejor. Recordemos que Brian Johnson junto a Angus Young y compañía ya están listos para afrontar el regreso a la actividad en directo el próximo 7 de octubre en el Power Trip. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces con la colaboración de Brian Johnson y la canción se llama Never Gets Old. Well, I don't know, but I've been gone. It never gets old in your rock and roll. And it never gets old for making love. I'm gonna break it down. So try to stop it. We won't concede. Just not enough it. Just let it bleed. Put on the sugar. They never miss a beat. Sticky sweet. Hell yeah, so many lovers singing rock and roll. So tune it up, snap it on, plug it in, we'll crank it up. Fucking crazy, yeah. Bueno, y Blink 182 anuncia nuevo disco, se va a llamar One More Time. Es el primero con la formación clásica desde el 2011. Mark Hoppus como cantante y bajista, Tom DeLonge a la guitarra y la voz, y Travis Barker a la batería, son los miembros que completan la formación clásica de Blink 182, la misma que más de una década después volverá a ofrecer un nuevo disco que saldrá el próximo 20 de octubre. Dejando atrás una década de silencio y la batalla de Opus contra el cáncer, del que comunicó estar libre hace ya 2 años, queda tan solo un mes para que recibamos a través de Columbia Records los 17 temas que formarán One More Time, de los que se ha podido escuchar unos segundos, de los 3 que han acompañado el tráiler de la entrevista con la que los miembros de la banda han anunciado este nuevo paso discográfico. Este jueves 21 de septiembre se lanzó el primer adelanto con el tema que da nombre al disco, al que acompañó también su respectivo videoclip. La reserva del nuevo trabajo de Blink 182 ya se encuentra disponible tanto en formato digital como en CD, vinilo y las variadas ediciones limitadas de llamativos vinilos que completan el lanzamiento. Los días 3 y 4 de octubre, Blink 182 van a estar en España, en Madrid y en Barcelona, en compañía de The Story So Far, en lo que está haciendo su gira europea. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Blink 182, que es un tema muy tranqui, llamado One More Time. Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Nothing's any different. Right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time. One more time. One more. One more time. One more time. I miss you. Took time, but I admit it. It still hurts even after all these years. And I know that next time ain't always gonna happen. I gotta say I love you while we're here. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna. One more time, one more time, one more time, one more time, one more time, one more time. I miss you. Thank you. Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a Metalite, que es una banda sueca de metal melódico formada en 2015 por el guitarrista Edwin Prenberg, quien quería crear un sonido innovador y fresco dentro del género. Su música combina elementos de power metal, metal sinfónico y pop, con influencias de bandas como Nightwish, Amarante y Within Temptation. La banda está compuesta por Erika Olsson en la voz, quien se unió en 2018 tras la salida de la vocalista original Emma Bensing, Edwin Prenberg en la guitarra, Robert Orsneved también en guitarra, quien también es el productor de la banda, Robert Maid en bajo y Lea Larsson en la batería. Hasta la fecha han lanzado 3 álbumes de estudio bajo el sello AFM Records, Heroes in Time del 2017, que fue su debut y les abrió la puerta del mercado europeo, Biomechanicals del 2019, que mostró una evolución en su estilo y una mayor madurez compositiva, A Virtual World del 2021, que ha sido aclamado como su mejor trabajo hasta el momento y que explora temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la humanidad. Sus canciones se caracterizan por tener melodías pegadizas, riffs potentes y una producción moderna que les ha valido el apodo de los ABBA del metal. Metalite ha recibido críticas positivas de la prensa especializada y ha participado en festivales como el Sabaton Open Air y el Female Motel Voice, compartiendo escenarios con bandas como Sabaton, The Line, Serenity y Beyond the Black. Ya presentada la banda, vamos a escuchar a Metalite con el tema Far From the Sanctuary. We'll be right back. your finger at me. Having problems with authority and every minute today. And it's so easy for you. The majority, and there's no peace for you. The majority. Your White House wife and your money sucking friends. I don't need you to be out with me to the end. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Lucas Cromo, cantante y guitarrista de Cromo Power. Junto a Javier Minio en el bajo y a Hugo Miraglia en la batería, te queremos invitar a nuestras redes sociales. Nos podés encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y en todas las plataformas digitales como Cromo Power Punk. Y te queremos presentar los siguientes temas: Tuyo Siempre, cover de Calamaro, y Conmigo No Podrán, pertenecientes los dos temas a nuestra última producción. Esperamos que sean de tu agrado y que nos puedas seguir en las redes. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada. Y hoy tenemos la canción Fade to Black, que es una de las canciones más famosas y emblemáticas de Metallica, la banda norteamericana de thrash metal liderada por James Hetfield y Lars Ulrich. La canción forma parte de su segundo álbum de estudio, Ride the Lightning, publicado en 1984 por el sello Elektra Records. Se trata de la primera balada del grupo, que combina partes acústicas con riffs pesados y un solo de guitarra memorable interpretado por Kirk Hammett. La letra habla sobre el suicidio y la depresión inspirada por el robo de todo el equipo musical de la banda en Boston, incluyendo un amplificador que le había regalado la madre de Hetfield antes de morir. La canción fue criticada por algunos fans que la consideraron demasiado comercial y alejada del estilo duro y agresivo del grupo, pero también se convirtió en un clásico del metal y un fijo en los conciertos de Metallica. siendo la última canción que tocó Jason Newsted antes de dejar la banda. Fade to Black ha sido versionada por otros artistas como Disturb, Apocalíptica o Sonata Ártica, demostrando su influencia y popularidad. La canción también muestra la evolución de su decisión, desde la duda hasta la aceptación, pasando por la rabia y el arrepentimiento. El tema termina con un adiós frío y resignado, mientras la música se desvanece lentamente como si se apagara la vida. Así que acá, en el bloque de la balada, vamos a escuchar a Metallica con Fade to Black. Thank you. bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque de blues, y hoy es el turno de Alvin Lee, que fue un músico británico que se hizo famoso por su participación en el festival de Woodstock en 1969, donde tocó con su banda Ten Years After. Era considerado uno de los guitarristas más rápidos y virtuosos del mundo, y fue admirado por otros artistas como Jimi Hendrix y George Harrison. Su estilo combinaba el blues, el rock y el rockabilly, y tenía una voz potente y expresiva. Alvin Lee nació en Nottingham en 1944 y empezó a tocar la guitarra a los 13 años. En 1960 formó Ten Years After con Leo Lyons, Rick Lee y Chick Churchill, y juntos grabaron 10 discos y realizaron numerosas giras por Estados Unidos y Europa. Su canción más conocida fue I'm Gone Home, que interpretó en Woodstock ante medio millón de personas. En 1973, Lee dejó la banda para seguir una carrera en solitario, explorando otros géneros musicales y colaborando con diferentes músicos. Entre ellos se destacan Mylon Lefebvre, con quien grabó el álbum On the Road to Freedom, que contó con la participación de George Harrison, Stevie Wonder, Ron Wood y Jerry Lee Lewis, con quien tocó en el disco The Session, junto a otros invitados como Peter Frampton y Rory Gallagher. Alvin Lee también formó otros grupos como Alvin Lee and Company y Alvin Lee Band, con los que publicó varios álbumes y siguió actuando en directo. Su último disco fue Still of the Road to Freedom, lanzado en 2012. Alvin Lee murió en 2013 en España, donde vivía desde hacía años. Fue un artista influyente y respetado que dejó un legado de grandes canciones y actuaciones. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del blues de alto voltaje dos canciones de Alvin Lee. Thank you. if I hurt you and I made you cry. I couldn't stand to see you with another guy. It's the bluest blues, and it cuts me like a knife. It's the bluest blues. Thank you. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover, y la canción de hoy es Boulevard of Broken Dreams, que es una canción de la banda estadounidense de punk rock Green Day, que forma parte de su álbum American Idiot, publicado en 2004. La canción fue escrita por el vocalista y guitarrista Billy Joe Armstrong y narra la historia de Jesús of Suburbia, un personaje ficticio que representa a la juventud desencantada y rebelde de Estados Unidos, que se siente alienada por la sociedad y la política. La canción expresa el sentimiento de soledad y desilusión que siente el protagonista de abandonar su vida anterior y busca un nuevo rumbo en el boulevard de los sueños rotos, una metáfora del fracaso del sueño americano que promete oportunidades y prosperidad para todos, pero que en realidad es una ilusión. El tema fue un gran éxito comercial y crítico, alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100 y ganando el premio Grammy a la grabación del año 2006. También fue elegida como el mejor sencillo de la década de los 2000 por los lectores de la revista Rolling Stone, que valoraron su mensaje social y su calidad musical. El tema ha sido comparado con Wonderworld de Oasis por tener una progresión de acordes similar, pero no hubo una demanda formal por plagio. El video musical de la canción muestra a la banda caminando por un desierto y una ciudad decadente, con un estilo documental y una atmósfera sombría. El video refleja el contraste entre el optimismo de Holiday, la canción anterior del álbum, y el pesimismo de Boulevard of Broken Dreams, que representa el punto más bajo del personaje principal. Y la banda que hace el cover es First to Eleven, que es una banda que se hizo famosa por sus versiones de canciones populares en YouTube. La banda está formada por Audrea Miller en la voz, Ryan Krisiak en el bajo, Matthew Schultz en la guitarra y Sam Hillman en la batería. Su canal de YouTube tiene más de 2 millones de suscriptores y más de 400 millones de reproducciones. Algunas de sus versiones más exitosas son Bad Guy de Billie Eilish, Blinding Lights de The Weeknd y Dynamite de BTS. Además de hacer covers, la banda también compone sus propias canciones originales como Tall Breed y Fake. Su estilo musical combina elementos del pop, el rock, el metal y el punk, creando un sonido único y energético. First to Eleven es una banda que demuestra su talento y pasión por la música en cada una de sus actuaciones. Así que vamos a escuchar el tema acá en el bloque del cover, la canción Boulevard of Broken Dreams de Green Day, hecha por la banda First to Eleven. I want

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, Alto Voltaje. Mi nombre es Dani Palieres, vocalista de Palieres Rock. Bueno, nacimos en el año 1994 en el barrio de Villa Crespo. Hacemos rock, hard rock, blues. Es bastante variado. Somos un power trio. En el bajo lo tenemos a Leo Palieres. En la guitarra lo tenemos a Román Palieres. Y en la batería al Chino Palieres. Hemos sacado discos independientes y un DVD en vivo, en el cual ahora también nos pueden ubicar por las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como palieres.oficial. Y en Spotify como Palieres. Ahí van a encontrar temas nuevos como Magia Negra, que tiene un nuevo videoclip. Va, el primer videoclip y único que tiene Palieres. Así que bueno, espero que todos estén bien. Les mandamos un abrazo gigante de rock. Que sigan los éxitos. Gracias por los contenidos, gracias por la ayuda y gracias por el apoyo de todo corazón. Ya se vienen los 30 años de Palieres, así que dentro de muy poco van a tener novedades. Abrazo gigante para todos. Que sigan los éxitos. Nada, y nada, y nada más. Soy todo y nada, y nada, y nada. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y hoy es el turno de la canción The Survivor, Age of the Tiger, de la película Rocky 3, hecho por Steve Lee, cantante de la banda sueca Gotthard. La canción fue compuesta por Frankie Sullivan y Jim Petherick, quienes aceptaron el reto de escribir una canción inspirada en la historia del boxeador Rocky Balboa, que debe enfrentarse a un nuevo rival más fuerte y peligroso que nunca. La canción habla de la lucha y la determinación para alcanzar el éxito en la vida y usa la metáfora del ojo del tigre para referirse a la mirada feroz y concentrada de un depredador. El tema fue un éxito mundial y llegó a número uno en las listas de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Australia. También ganó un premio Grammy y fue votada como la mejor canción por el público. El tema vendió más de 9 millones de copias y se convirtió en una de las canciones más icónicas de la cultura pop. Se ha usado en muchos otros medios como videojuegos, anuncios y películas. Steve Lee, que fue el vocalista de la banda suiza de hard rock Gotthard, que se fundó en 1992 junto al guitarrista Leon Leoni. Gotthard fue una de las bandas más exitosas de Suiza, con 11 álbumes que llegaron al número 1 en las listas. Steve Lee también colaboró con otros artistas como Iron y hablaba 4 idiomas: italiano, alemán, inglés y francés. Su vida se truncó en 2010 cuando sufrió un accidente de moto en Nevada, Estados Unidos, mientras viajaba con su esposa y sus amigos. Tenía 47 años y una voz inconfundible que dejó una huella en el rock. El nombre de la banda se inspira en el paso de montaña de San Gotardo, que une el norte y el sur de Suiza. Su música está influenciada por grupos como Led Zeppelin, AC/DC, Whitesnake y Deep Purple. Y han tocado con artistas como Bon Jovi, Bryan Adams y Montserrat Caballé. Después de la muerte de Steve Lee, fue reemplazado por Nick Mader como vocalista. Actualmente la banda sigue activa y lanzó su 13º álbum llamado 13 en el año 2020. Dicho todo esto, vamos a escuchar a Steve Lee, cantante de la banda sueca Gotthard, Age of the Tiger. Tiger. Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker, y estás escuchando Alto Voltaje. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Sweet home, Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del super clásico y hoy tenemos la canción Al Right Now, que es una canción de rock clásico escrita por Andy Fraser y Paul Rogers, miembros de la banda inglesa Free. El tema se lanzó como sencillo en 1970 y se incluyó en el álbum Fire and Water del mismo año. La canción fue un éxito tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 2 y el número 4 en las listas de popularidad respectivamente. La canción narra el encuentro casual entre el cantante y una mujer atractiva con quien inicia una relación amorosa. El tema tiene un ritmo pegadizo y un estribillo que dice "All right now, baby, it's all right now. Todo está bien ahora, nena, todo está bien ahora". La canción se inspiró en un concierto desastroso que dio la banda en una sala vacía, donde Fraser empezó a cantar esa frase para animar a sus compañeros. El tema se convirtió en un himno del rock y ha sido versionada por muchos artistas como Rod Stewart, Queen o Bon Jovi. Fue producida por los cuatro miembros de la banda junto con John Kelly. Tiene un solo de guitarra de Paul Kossoff, que fue considerado uno de los mejores de la historia del rock por la revista Guitar World. El tema fue incluido en el videojuego Guitar Hero 5 y en la película Bohemian Rhapsody. Free fue una banda de rock británica formada en Londres en 1968 por cuatro jóvenes músicos que se conocieron en el circuito de clubes de la capital. Estaba compuesta por Paul Rogers en la voz, Paul Kossoff en la guitarra, Andy Fraser en el bajo y Simon Kirke en la batería. Su estilo musical se caracterizaba por un sonido blues rock con influencias del soul y del hard rock, que les diferenciaba de las otras bandas de la época. Su mayor éxito fue el sencillo All Right Now, vendiendo más de 1 millón de copias. La banda se disolvió en 1973 debido a problemas internos como las tensiones entre Rogers y Fraser y al deterioro de la salud de Kossoff, que sufría de adicción a las drogas. Kossoff falleció en 1976 a causa de un paro cardíaco. Rogers y Kirke formaron posteriormente la banda Bad Company, mientras que Fraser se dedicó a la producción musical y colaboró con artistas como Robert Palmer o Joe Cocker. Así que acá, en el bloque del super clásico de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción del grupo Free, All Right Now. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, "Hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss." I said, "Hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, "Look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame?" I said, "Slow, don't go so fast. Don't you think that love can last?" She said, "Love, Lord above. Now you're trying to trick me in love. Bueno, y llegamos al final de este programa número 119 de Alto Voltaje. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas, están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También nos pueden seguir en Spotify y en iVoox.com. El canal de YouTube para suscribirse y ponerle me gusta a los videos donde tenemos las notas subidas. Es Alto Voltaje LP. El Instagram para que nos puedan seguir es @altovoltaje71. Y el mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp que es 221-614-5773. Nos vamos a ir escuchando a los Ramones con el tema Cementerio de Animales. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout.